By Berlin, by the wall, you were 5'10" tall. It was very nice. Candlelight and Dubonnet on ice. We were in a small cafe. Berlín. And you could hear the piano play. It was very nice. Quiero irme de esta casa donde fueron concebidas nuestras hijas. Quiero que todo muera conmigo. Quiero ver cómo mueren todos los seres humanos, uno tras otro. No perderme la muerte de nadie. Viejos, viejas, niñas, hombres de mediana edad, recién nacidos, mujeres con el cráneo reventado en maravillosos accidentes de tráfico dentro de las inabarcables autopistas de todo el mundo que dominan el espacio. Quiero que desaparezca la memoria de la especie y regrese el orden cósmico, sin vida a las grandes pasiones espaciales, sin vida a las galaxias, los planetas, el firmamento, las estrellas, sin vida en el infinito pesado, rocas, gases, tinieblas, oscuridad, lejanía, sin vida. Sin vida, pero siempre esperando el regreso de la vida. Nunca me quisiste. Quisiste un orden moral, no a mí. ¿Qué haces ahora con ese? ¿Dormís juntos? ¿Coméis juntos? ¿Te acuerdas de mí? Conozco tu piso, tu cama, tu cocina, el agua mineral que bebes, la máscara, claro, eres tú. ¿Te acuerdas de cuando me mordías el cuello y las manos? Es para morirse de risa. Ahora se lo estarás haciendo a ese otro. Sé quién es. Un tipo mejor colocado en las radiantes jerarquías de la Tierra. Eso era todo lo que buscabas. Menuda comedia. Niña tonta y sin talento, dándoselas de artista. Don't you forget, hire a vet. You know he hasn't had that much fun yet. It was oh so nice. Escucho esa canción, Berlín, porque la oíamos juntos mientras cenábamos con luz de velas y bebíamos Dubonnet con hielo en la terraza de tu casa cuando llegaba el mes de julio. ¿O no era contigo? ¿Con quién era? Me falla tanto la memoria. Y qué hermoso perderla. Si pierdo la memoria, qué pureza y cuánta justicia social. Creo que nunca amé a nadie, ni siquiera a mí mismo. La pereza de amarse a uno mismo. Y luego esa larga, incolmable apetencia por destruirlo todo para ver cómo arde. Para ver en el fuego alguna clase de verdad. Era grandioso. Era el paraíso. Niña, me creí Clint Eastwood for a day.